estuvimos desde el mediodía hasta las 5 de la tarde tratando de repartir en forma equitativa para todos. Alcanzó dentro de todo, la gente muy contenta porque, bueno, reconocían, decía que, bueno, podían sentirse íntegro de una sociedad y no sentirse abandonados. Decía una cosa que para nosotros nos fortalece, decía. Creo que esta actividad solidaria fue un enriquecimiento del conjunto, tanto para la gente del asentamiento sentir pertenecer a una sociedad que no está roto los vínculos solidarios, por otro lado los trabajadores, es decir, por conocer la realidad, que una cosa es la teoría o ver la pobreza por televisión, otra cosa es estar en vivo y compartir con la gente, y para nosotros, decía, ser el nexo y el trabajo cotidiano de ahí, decía, ¿no? Uh-huh. De que sea reconocido también. Así que bueno, en ese sentido salimos todos, debo decir, fortalecidos y bien, vamos así por un lado. Bueno, así que se trate de esas cosas entonces. Ya. El otro tema es el tema de tarifa social, así ya aprovecho. Dale, contame. Mira, el tema de tarifa social, nosotros al nivel de Lomas estamos trabajando una comisión que trabajan diferentes asambleas, o sea, las asambleas de Lomas Centro, Lomas Este, Banfield, Temperley y Lavallol. Uh-huh. Con esto se formó una comisión que es para pedir que la tarifa social a nivel de la luz es que pagues un 40% menos de tu boleta de luz. Ajá. Por ahí una ley provincial, esta ley provincial en realidad tiene que estar aprobada por el municipio, por un decreto municipal. Nosotros lo que hicimos es que este decreto municipal se cumpla en Lomas, se aprobó este decreto, pero nunca se llamó a las comisiones o a la mesa de negociación que sería el municipio, los usuarios y la empresa de Sur. Uh-huh. Nosotros hicimos una movilización el día 2, este viernes. Previamente habíamos acordado hacer un trabajo en conjunto con organizaciones piqueteras, porque bueno, el tema es que la mayoría de nuestras zonas, en principal Cuartel Noveno y en este caso Fiorito, son gente carenciada, entonces por lo tanto decidimos que no es un tema de asamblea, sino es un tema de conjunto de las organizaciones que están trabajando por el tema de los desocupados. Entonces, claro. Bueno, hicimos reuniones con gente del Movimiento de Territorio de Liberación, con gente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Castel, con Barrios de Pie, con gente de CTA, y se hizo, bueno, un documento en conjunto y la movilización en conjunto a ese día. La respuesta del municipio, decía, también nosotros acompañamos a ellos, aprovechando ese mismo día, hicieron el reclamo de bolsones de comida y así como alimentos para los comedores. Uh-huh. La respuesta fue negativa sobre eso, decía, quedaron en nuevamente una próxima reunión, pero no hay un compromiso formal, decía, porque ellos en los municipios estaban entregando, actualmente no están entregando nada, y a la vez, por el tema de tarifa social, se comprometió el municipio a ver cómo se convoca a la mesa esta de negociación y tratarlo a nivel con las empresas de Sur y con nosotros. El tema es que también al nivel Loma se empezó a implementar una tarifa, en la tarifa de luz incorporan un impuesto municipal, es decir, el Loma se cobra el alumbrado, barrio y limpieza, pero como hay poco tasa, hay poca recaudación, el municipio no le está pagando de Sur. Uh-huh. Entonces de Sur empieza a recaudar plata por intermedio de la boleta de luz. Claro, que cobra el impuesto ahí. Exactamente. Entonces nosotros lo que pedimos es una derogación de ese decreto municipal. Uh-huh. Porque es compulsivo. Claro. Ya, en realidad, si el municipio existe, tiene razón de ser, es que cumpla también su mecanismo de recaudación y no que derive a las empresas estas privatizadas. Exactamente. Entonces, por lo tanto, nosotros estuvimos en contra. Después, lo hicimos conocer al municipio y el municipio se comprometió el intendente con una firma en un documento de que va a tratar este tema y que va a convocar al Consejo Deliberante a que trate de resolver ese tema. Pruebas, decía. Se supone que ese lugar no es por el lugar en sí, ni por, decía, porque son tierras aptas para el cultivo, decía, lo persiguen, sino porque es un lugar de transición para algunos que se manejan con los piratas del asfalto. Ajá. Y a veces está relacionado se supone con alguna gente de la policía y algunos delincuentes, decía. Ajá. Entonces cree por eso que es importante estar liberada esa zona y no quieren que haya gente ni vecinos ni nadie ahí. Ajá. Entonces por ese se supone que por eso puede ser el tema del desalojo. Ajá. Y el tema es, bueno, que a partir de eso, el día jueves reocupan el lugar cuando se retira la policía, la gente. Lentamente van tratando de recuperar las chapas, armar lo que se puede. Esta semana sigue siendo muy fría. Sí. Y lamentablemente, bueno, el día jueves a la mañana, bueno, hubo una criatura que se murió por congelamiento. Uh-huh. De 4 meses. Una nena de 4 meses. ¿Eh? Una nena de 4 meses. Exactamente, de 4 meses. Y bueno, y ellos... más o menos nuevamente se están tomando, formaron un cuerpo delegado, la comisión de vecinos del asentamiento. Ajá. Para empezar a luchar por temas legales, por un lado, y para tratar de organizarse, o sea, porque bueno, la organización anterior evidentemente fracasó. Y bueno, nosotros como Asamblea de Fiorito decidimos participar y acompañar el proceso este de reorganización, solamente bueno, ofreciendo la solidaridad por un lado, y que bueno, que ellos nos pidan qué es lo que podíamos nosotros aportar dentro de nuestras posibilidades también, porque nosotros tampoco estamos en condiciones de, claro, de dar muchas cosas, vamos a decir, somos vecinos del barrio. Uh-huh. Y bueno, o sea, lo primero que cubrimos fue el tema de ropa para chicos, que es lo que más estaban necesitando, y calzado. Bien, esto decía, es una primera etapa, cuando en realidad planteamos el tema de si cubrían el tema de la alimentación, el sábado decían que sí, pero bueno, ayer vecinas decía que en realidad que participan en la asamblea fueron al asentamiento y bueno, plantearon la inquietud de tener una olla, porque viendo que no, decía, por el frío y por el tema de los chicos, veían que bueno, necesitaban una olla para cubrir la alimentación, por lo menos ese día. Ajá. Se lo cubrió. Pero bueno, a nosotros se nos puso esa inquietud, bueno, o sea, esto cómo se puede mantener en este caso de emergencia, o sea, nosotros podemos cubrir un día o dos, pero más tampoco podemos por una cuestión de económica. Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos llamar a la solidaridad al resto de los vecinos y a la vez difundir hacia afuera, decía, qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y por eso, bueno, optamos por trabajar con, o sea, a difundir por intermedio de la tribu, sabiendo que, bueno, que trabajan con temas de asambleas y que, bueno, que muchas asambleas están participando y, bueno, es una forma de que a ver si nos podríamos si podría ser solidario en este caso en particular con el tema del asentamiento, que bueno, si se podría hacer juntar por intermedio de la asamblea de otros barrios alimento, así como ropa para chicos, uh-huh, principalmente ropa de abrigo, para cubrir estas necesidades. Me parecía que sería bueno que lo difundan y bueno, estoy dando gracias que en este momento están haciéndolo. Uh-huh. Pedro, bueno, vamos a ver qué podemos arreglar. Te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, está. Bueno, gracias a ustedes por difundir y, bueno, feliz cumpleaños por los 13 años. Gracias. Me piden que si te podés quedar en línea un segundito. Está, gracias. Sí. Bueno, a ver quién se hace cargo, ¿no?, de la muerte de la gente. Recién Pedro contaba así que tienen de profesión, ¿no?, cartonero. Yo no creo que nadie tenga ganas de tener de profesión cartonero, ¿no? Sino que es una cuestión de porque no tenés trabajo, no tenés casa, no tenés comida, no tenés que hacer. Entonces, bueno, va y juntas cartones, ¿no? Y hablando de terrenos que son basura, la gente de la Asamblea de Colegiales que vino acá a visitarnos, a charlar un ratito, es Mara, Alejandro y Martín, que vinieron. ¿Cómo les van? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ustedes trajeron acá un... ¿Cómo se llama esto? Una publicación. Un boletín de la Asamblea de Colegiales que se llama La Cacerola de Zapiola, y que dentro de otras cuestiones, el título más importante que veo por acá es que dice ¿para qué, por qué, para qué y hacia dónde van las asambleas barriales? Y opinan los vecinos a 6 meses de la rebelión del 20 de diciembre. Bueno, ¿y qué se responde a todo esto? ¿Qué se responde? Bueno, mira, vamos de a poco. Eso es un debate que está desde el principio en las asambleas, creo, y va para largo. Uh-huh. Y es un debate que en el caso concreto de nuestra asamblea lo estamos empezando a dar en forma más profunda que al principio. Uh-huh. Porque, bueno, lo que pasa es que después del 20 y 21 de diciembre y después de la conformación de las asambleas, desde mi punto de vista, por lo menos, se pasó a conformar lo que son las comisiones, es decir, a laburar en forma más concreta a nivel barrial, se empezó a darle el tema de la interbarrial también, pero todavía falta que sigamos definiendo, aunque parezca mentira, pero es así, todavía falta que sigamos definiendo cómo seguimos y qué es lo que vamos a querer a partir de ahora, ¿sí? Uh-huh. Es decir, lo que logramos en 6 meses es algo muy importante para mí, es decir, es abrir un espacio inédito en el país de movilización y de lucha popular, pero falta que debatamos y concluyamos en algo, en cómo seguimos dándole más cabida y dándole más forma a este espacio que creamos, ¿no? Y cómo nos acercamos a otros movimientos que también están luchando desde antes incluso que las asambleas, ¿no? ¿Cómo están laburando con algunas cuestiones así puntuales de comisiones y esas cosas? Bueno, hay distintas comisiones, pero también la tarea puntual a veces no, no va en relación a una comisión precisamente. Sí, en realidad yo quería agregar un cachito, si me permitís, Mara, respecto a las comisiones, algo respecto a la pregunta del boletín. Ajá. A mí me parece porque que es un para qué también, preguntarse, ¿no?, por qué, para qué las asambleas implica también, es una pregunta que se está haciendo todo el mundo, por qué, para qué ser argentino, para qué estar acá, para qué todo, para qué todo, ¿no? Claro. En ese sentido digo, me parece que hace como que expresa una situación excepcional, original, que está veniendo, que está pasando, como decía Alejandro, desde el 19-20 de diciembre. Y me parece que de alguna manera que las cosas cotidianamente sucedan como vienen sucediendo, o sea, uno abre el diario cada mañana y es una aventura casi kafkiana, uno dice, ¿en qué país? ¿Cómo esto puede ser? Me parece que eso hace que, no necesariamente en el ámbito de las asambleas, pero sí ahí y en otros ámbitos, en el ámbito de la cultura, como la convocatoria que hace el Andamio 2002, o en el ámbito científico, académico, vecinal. Uh-huh. La gente se mira por primera vez la cara y dice, bueno, digamos, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Me parece que esa pregunta, por eso, no se responde, mejor dicho, de antemano. Se está respondiendo en los hechos. Y bueno, las comisiones, el 9 de julio, el Scratch Menem, salir a decir y a mirarnos a la cara y decirnos, che, está todo mal, esto no se puede creer cómo hemos llegado a esto, es una forma de responder a lo que está pasando, y me parece que es una forma mucho más interesante, divertida, constructiva, que quedarse en la casa mirando tele, claro, y diciendo, uy, qué bajón, está todo mal, y hablando con tu mujer y yéndote a dormir con acidez estomacal, que bueno, que combatís con un producto que el mercado te ofrece en la misma propaganda. ¿Nos quieren contar alguno de los laburos que vinieron haciendo en estos meses? Yo creo, hay cosas en todos los niveles, ¿no? Cosas muy puntuales, barriales, que puede ser desde el sábado hubo una charla sobre el tema de inseguridad, donde, ajá, se invitó a gente de la Correpi y del CELS, como también está la participación de la asamblea en el Scratch Menem, tanto este domingo pasado como el jueves, creo que ya hace 15 días. Cuando lanzó la campaña en Menem. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo fue lo del domingo? Ahí hubo dificultades, ¿no? Hubo dificultades, sí. Nosotros tuvimos un apriete de una patota menemista cuando nos estábamos acercando allá a Canal 9, que nos hizo hacer toda una vuelta más amplia para llegar al lugar donde estaban las demás asambleas manifestándose. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Lo frenaron? Sí, fue freno, intercambio de palabras, uh-huh, no muy dulces, medio intento de corrida, así, y bueno, nosotros... Bien, bien feudal el asunto, ¿viste? Te mandan, claro, los lacayos ahí para que te apreten. Ah, igual, como administras... Menem tiene un grupo de choque que, como ya está siendo bastante escrachado muy seguido, no puede ir a ningún lado sin que lo escrachen, tiene un grupo de choque donde primero trata de ablandar a la gente que lo quiere escrachar. Asustar. Y después está la policía, que viene después, ¿no? Claro. Bueno, primero está el grupito De todas maneras, el apriete no pasa de amenaza, quiero decir, no tienen capacidad de amedrentamiento. Está demostrado que se hicieron los scratches y que cada vez viene más gente. Digo, uh-huh, la gente nos asusta, digamos, por un patoterito, digamos, como ven, por suerte. No, como dijo que era como Jesucristo, que a Jesucristo le pasó lo mismo. Claro, ¿no? claro. No, sí. Que rapidísimo le agarra a todas, según le conviene, está claro. De hecho, eso es lo más peligroso que tiene, que el, uh-huh, tipo que puede decir una cosa y después otra y... Digamos. Pero bueno, ahí estamos nosotros también. Ajá. Y también están laburando con compras comunitarias, esas cosas. Sí, eso, bueno, no está muy feliz esa comisión. No, en este momento, sí, es complicado. Pero sí, estamos laburando con compras comunitarias en el barrio. Sí, ahí, uh-huh, se trabaja con otras asambleas también de la zona. Ajá. Porque nosotros somos de colegiales, pero la de Sapiola de la Cruz está la de Córdoba y Álvarez Tomás. Hay varias en el salido. Claro, y se trabaja con eso, son tres o cuatro las que trabajan. ¿Cómo las hacen? Digo, ¿cómo juntan los fondos? Hay una persona que pone su camioneta, va hasta el mercado central. No se está... Bueno, ahora se está cambiando. Claro, porque se está cambiando, pues, los precios y no se está yendo al mercado central, sino que se busca acuerdos con los comerciantes de la zona, claro, para que bajen los precios una vez que se le garantiza cierto, sí, número de clientes. Compra. De compra, ¿no? Entonces, uh-huh, uno compra, no sé... por lo general las compras tienen que ver con huevos, pollo y fruta y verdura y no sé si hay, y leche, sí, creo. Canasta básica. Entonces vos pagás a tal precio y el sábado al mediodía por lo general tenés que ir a buscar tu compra. Ajá. Es así. Claro, se hace eso y se hace compras en el mercado central, que también, uh-huh, se traen. Y además se puede ir directamente a los comercios que están con esta movida de los precios más baratos, y cualquier vecino del barrio puede ir a comprar ahí. Y si aparte le mencionás que te enteraste por la asamblea, uh-huh, no necesariamente que sea, sino que te enteraste por la asamblea, es una forma, digamos, de participar. Exacto. Mm. También ustedes tenían un laburo con la gente que viene José León Suárez en el tren, ¿no? Sí, está el tema de los cartoneros, que bueno, justamente hoy hay a la tarde una reunión donde nuestra asamblea, con la asamblea de Carranza, con otras asambleas que están cerca de lo que es el recorrido del tren, ajá, le presentan un petitorio a la gente de TVA con la idea a ver si se logra abrir nuevamente la estación de Carranza para que el tren llegue hasta allá. Por el hecho, ¿no?, de que los cartoneros que trabajan por la zona de Carranza tienen que ir y volver desde Colegiales, y a ver si se reabre esto, ¿no?, para que esta gente pueda llegar hasta ahí. Es muy interesante cómo empezó este laburo con los cartoneros, porque el 25 de mayo hubo una olla popular donde invitamos, nosotros hacíamos nuestra asamblea y los veíamos pasar, uh-huh, buscando en la basura, ¿no? Claro. O sea, laburando. Ahí, sí, lo que se ve, cualquiera que anda, sí, por acá. Sí, sí. Después de las 8 de la noche empezás a ver el laburo de esta gente y los convocamos a que coman, digamos, a darles, compartir un plato de comida por el 25 de mayo, que, bueno, fue así un momento muy, muy interesante. Uh-huh. Y también, para mí, por lo menos, fue la sensación de quizás algo que tiene que ver con los objetivos de la asamblea, que es como empezar a tender puentes entre la gente. O sea, la asamblea es un espacio, uh-huh, para conectarse con gente que está sensible a lo que viene pasando, y de repente era quizás la primera vez que podíamos hablar con un pibe que, bueno, claro, que se rompe el lomo de una manera que no se te no te imaginas hasta, uh-huh, que no lo ves, digamos, con las manos. Además es que está en más dificultades que nosotros, digamos, y que además en este momento están siendo también apretados por policía, sí, por claro, el testimonio de la negocio de la basura, exactamente, eso, importante. Sí, de la violencia que uno percibe cotidianamente, de lo que implica los tarifazos y esa violencia simbólica que uno, simbólica y efectiva, ¿no? Que, uh-huh, uno siente, estos pibes la sienten en el cuerpo, los cagan a palos, no los, claro, dejan subir al tren. Claro, están más allá incluso de los tarifazos. Son, por ejemplo, los niveles de violencia mientras uno baja en la escala social. Son tremendos, ¿no? Y realmente es muy interesante cómo ha despertado la sensibilidad de mucha gente que quiere colaborar y quiere ayudar para que estos pibes por lo menos puedan, están pidiendo subir al tren. Claro. Sí, igualmente es, para creo vender que su basura a 4 pesos los 10 kilos, ¿no? Uh-huh. El trabajo igual es más amplio porque ellos no solo están peleando contra el gobierno de la ciudad, que está la idea de sacarlos de Capital, sino también de generar cierta conocimiento en el barrio de cuál es su trabajo y para que sean reconocidos y no, porque también tienen no eso, ¿no? No discriminados por la gente del barrio y saber que están trabajando. Esta gente del Tren Blanco, hay un grupo que está organizado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vienen con toda una organización de hace tiempo, encima con proyectos sobre el tema de la basura. De reciclaje de basura. Sí, o sea que vienen laburando hace tiempo. Uh-huh. Y incluso ahora sacaron un comunicado que repartieron entre los vecinos y los porteros de los edificios para que los ayuden, ¿no? Por el tema que se quieren cuidar en cuanto a abrir las bolsas y no dejar las bolsas rotas. Uh-huh. Que los reconozcan, porque ellos tienen un recorrido prefijado, siempre son los mismos que están por los mismos. Te diría, Mara, que en esas hasta aprendemos un poco de ellos, ¿no? Porque, no, por eso. No, pero obviamente todo el mundo. Por eso te digo, la relación no es, asistencialismo, ahí vamos a ayudar a los pobres. Mm-hmm. Es, a ver cómo esta gente que, digamos, son de alguna manera como los piqueteros, gente que se nos adelantó en este proceso, claro, de pauperización. Bueno, gente, se quedan un rato más con nosotros, ¿eh? Estamos, dale, con la gente de la Asamblea de Colegiales, con Mara, Alejandro y Martín, que nos están contando un poco de qué va el laburo. ¿Ya está lo del Cosmos? ¿Ya está listo? ¿No? ¿Queda? ¿No? Falta uno, ¿eh? Si quieren llamar 4864-0489 o 4866-1095. Guárdela para mí, ¿sabías? Si ¿la crees vos? Sí, bueno, claro, competí a ver con alguien si quiere llamar y si no te llevas vos, ¿sí? Hasta luego, señores. Seguimos. con la gente de la Asamblea de Colegiales, con Mara, Alejandro y Martín. Recién estábamos hablando, viste cómo se dice en todos los canales de televisión, en todas las redes, estábamos hablando fuera del corte, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. Y comentábamos cómo fue cambiando el proceso desde diciembre hasta ahora y cómo se da las diferencias en la confrontación con el poder. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Antes había, digamos, una confrontación así más clara, que se hacían los cacerolazos, se pide que se vaya uno, que se vaya el otro, que se vaya el otro. Y ahora se pasa a un laburo más concreto, pero a otro nivel. Yo creo que, bueno, como las asambleas nacen de una confrontación al poder, que fue lo que pasó el 20 y el 21 de diciembre. 19 y 20 de diciembre, perdón. ¿Qué hiciste el 21, Alejandro? Hay algo que le... El 19 no estuve, pero pasé estuve el 20, por eso. Como nacen de una confrontación al poder, la tentación existe de decir que se puede, a partir de ahí se genera un movimiento que está permanentemente confrontando con el poder. Claro. Y justamente eso es lo que te decía al principio, de que se está empezando a debatir cómo seguimos con este tema de la construcción esta del espacio que se originó con las asambleas. Uh-huh. Yo te quería decir algo en relación a esto, ¿no? Que a mí me parece que la idea de confrontación viene porque en realidad es como una idea que a uno le nace en el mismo momento donde, para retrotraernos al momento del 19 al 20 de diciembre, o sea, venimos en una sociedad de riesgo paisada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pendiente todo el tiempo de cuál será nuestro destino en la gran tómbola, digamos, del capitalismo financiero, y de repente empezamos a ver que la mierda empieza a salir por la rejilla, o sea, realmente está todo mal, hay gente que está cagando de hambre, 14 millones de pobres, y hay un espíritu, por llamarlo de alguna manera, que nace en el mismo momento que De la Rúa intenta asustar con el estado de sitio, intenta decir, bueno, muchachos, todos a la casa a guardarse, porque se pudre todo mal acá, porque vamos a poner orden. La gente reacciona espontáneamente diciendo, ¿qué tipo de orden puede poner ustedes que han llegado las cosas a este punto? Está claro. La gente se junta con el vecino y dice, loco, vamos a hacer ruido, nada más. En ese sentido, ese espíritu, que es un espíritu de alegría y de resistencia, si querés, de alguna manera, pero alegre, no violenta, no confrontativa. Ah, por supuesto, ¿no? Está conjugada. Esa alegría lleva como un entusiasmo que se, por decirlo de alguna manera, se desplaza a toda la sociedad interesada y todavía sensible. Hay gente que, digamos, lamentablemente no puede ser sensible cuando tiene que diariamente luchar por sobrevivir, digamos, y sometida a violencias como la que decíamos los pibes de los cartoneros. Uh-huh. La gente que todavía tiene un resto, por decirlo así, puede pensar algunas cosas porque tiene un tiempo y un espacio, se carga las pilas, por decirlo así. Y en ese sentido, la sensación que daba era que el poder, por decirlo así, o quienes ocupan el poder desde entonces, que no han cambiado, iban de alguna manera a dar condiciones para una redefinición de la estrategia. Uh-huh. Lo que ha pasado en estos 6 meses es que no solo no ha habido redefinición de cómo se distribuye el poder en este país, sino que se han agudizado muchísimo y adrede en este claro. sentido, porque mientras más te dan en el lomo, de alguna manera más tonto te ponen y menos capacidad de reacción tenés. Y la estrategia ha sido esa. Entonces, en ese sentido, lo que decíamos fuera de micrófono es que lo que hay es una impresionante proliferación de relaciones y gente que se junta, se ve, se habla por el correo electrónico, en la calle, los piqueteros, los cartoneros. No, eso se ve y es notorio. Que eso no tenga eco y que de eso no se quiera saber nada porque al poder no le conviene, bueno, es otra historia. ¿Ustedes se conocían antes? Antes de la asamblea, no. Siendo del barrio incluso. Déjame que así termino lo que estaba diciendo y... Digamos, yo quería ir más allá del tema de lo que han logrado hoy las asambleas. E incluso me animo a hacer un análisis un poco más, más abarcador, digamos, de cómo surgieron las asambleas 19 y 20 de diciembre. Que a mí me parece que lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre fue una explosión de tape de todos nosotros, de la gente que se animó a participar, y que es una explosión que viene de la dictadura militar, es decir, de bancarse de una dictadura militar que se abrió un poco con el comienzo de la democracia en el 83, pero que no fue, enseguida otra vez nos llamamos a silencio, no, un periodo nos movilizamos después de lo de Felices Pascua de Alfonsín, después de todo el menemismo, que fue fueron 10 años durante que no se pudo hacer mucho, digamos, y que ahí explotó, digamos. Para mí fue un momento de apertura, donde se rompió un miedo muy fuerte que sigue estando en la sociedad, pero que se rompió en cierto sentido. Uh-huh. Y después, con respecto a lo que vos decías de si, bueno, ¿qué pasa? Que las asambleas bajaron y todos los movimientos sociales bajaron el ritmo, o por lo menos el nivel de confrontación con el poder. Creo que es cierto que bajó, pero es algo, no te diría natural, pero es algo lógico, en el sentido que estos debates que se están dando ahora en las asambleas tienen que ver con ahora replantearnos cómo seguimos enfrentándonos al poder, porque si nosotros queremos construir algo, nos vamos a tener que enfrentar al poder, o el poder nos va a venir a enfrentar a nosotros. Entonces, lo que se está debatiendo, creo que incluso hasta se está debatiendo si queremos construir algo a partir de esto. Ni siquiera estamos todos claros de si queremos construir. Y, Alejandro, ¿sí? ¿Y hay condiciones para eso? Porque cuando decís bajó el nivel de confrontación, en realidad es que no hay un escenario posible de confrontación, porque uno no puede hacer un cacerolazo cada semana. Pero medís las encuestas de... No, pero podés hacer una movilización. Y es cero. O sea, la gente no... La gente está muy, en algún sentido, comparte el espíritu del 19-20. ¿Y ustedes desde las asambleas cómo perciben, ¿no?, esto de cómo seguimos, ¿no?, esto que se están preguntando ustedes? En el sentido que la gente por ahí que no está participando en las asambleas, ¿tiene, digamos, el tiempo como para ponerse a pensar esto? Digamos, antes estábamos hablando, ¿no?, de cómo se vivía antes del 19-20 y del día a día, y que, digamos, todo lo queremos resolver inmediatamente y que de repente hay procesos que llevan muchísimo tiempo. Digo, ¿existe esa conciencia? Y en el caso de que exista, ¿estamos dispuestos a bancarnos, digamos, todo lo que viene como para llegar a eso? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué está pasando con eso? Potencialmente, digamos, existe mucho más que antes del 19-20 de diciembre. No solamente los que estamos participando en las asambleas o en algún movimiento de resistencia. Existe potencialmente en la gente que todavía no está participando. Es decir, con eso que abrieron las asambleas y que abrieron los piqueteros antes, se abrió un espacio donde gente que todavía no se anima a participar está pensando o está más activa, se escucha hablar a la gente en el colectivo, cuando antes vos no escuchabas hablar más que de boludeces, se escucha. ¿Sabes que más allá de las asambleas o del cacerolazo como efecto, yo creo que, digamos, lo más potente que está pasando es que la gente ya no cree más en el mercado? Porque antes el mercado era como Dios. Era la fe de la revolución productiva, la fe del riesgo país, la fe de la convertibilidad, la fe del déficit cero, digamos, de alguna manera obstaculizaba pensar algo que es evidente, cotidiano, diario, y que es que esto es un saqueo sistemático, es como el Aerolíneas Argentinas. ¿Vos qué decías, no? No, que no es solo a nivel eso más económico del mercado, sino también a nivel político. Yo creo que el 19 y el 20 abrió todo, nueva, tipo todo el espectro de la política, el debate político que se había clausurado con la dictadura. Gente que... Es el terror lo que está impidiendo. Esa política que mucha gente más grande, porque bueno, yo tengo 24 años, que te venía diciendo antes de la dictadura militábamos y hablábamos de política así, después de la dictadura eso se cayó. Por el mercado, porque estamos hablando de cuota electrodoméstica. Sí, y también por la misma política que se impuso. Porque la política dejó de ser, por decir así, pensar para pasar a ser hacer negocios. O sea, la política dejó de ser pensar un país para pasar a ser, por decirlo así, cómplice de un sistema. Hoy lo que se está pensando son nuevas formas de hacer política, o nosotros lo que estamos haciendo en las asambleas es pensar cómo repensar esto, ¿no? Los lazos sociales y insertarnos en el debate político, interesarnos por las cuestiones políticas. Ese es el espacio de las asambleas. Porque si no nos morfan. Eso es lo que yo digo, porque si no, nos morfan. Política y económicamente. Pero antes, durante el menerismo también era, si no nos morfan, pero no teníamos la fuerza para salir y estábamos totalmente aterrorizados. Había este terror que implantó la dictadura y que lo prolongó Menem, lo prolongaron Alfonsín también, pero lo prolongó Menem de la mejor... Para mí Menem es el redondeo perfecto de la dictadura militar. ¿Sí? Es el redondeo de los objetivos de la dictadura militar. No solamente los objetivos económicos, este Martínez de Hoz, sino los objetivos ideológicos y de meter acumulación, de meter este terror en la gente, que es lo que nos tenía. Yo me acuerdo muy bien de algo que para mí fue simbólico, de una movilización, creo que fue de docentes, muy grande que hubo, de las más grandes que se le hizo a Menem en un momento, en la Plaza de Mayo, y que Menem dijo que no quisiera que las porque en su mayoría eran mujeres, porque eran mujeres docentes, no quisiera que sean las próximas madres de desaparecidos. Para mí eso fue simbólico en el sentido de cómo maneja el poder, en este caso Menem, los hilos de donde tiene que tirar para que la gente se desmovilice. Y después de eso hubo desmovilización. Uh-huh. Sí, es decir, al mismo tiempo que un modelo económico aparentemente cerraba, donde no había problemas o, digamos, se tenía conforme a gran parte de la población con el nivel adquisitivo, qué sé yo, al mismo tiempo estaba ese terror que no nos dejaba participar. Es cierto lo que dice Martín en cuanto a que, bueno, ese modelito económico se desmoronó de un día para el otro, o en un cierto tiempo, pero también eso propició que se desmorone este miedo que tiene mucha gente. Yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de la Asamblea, o sea, impedir, me parece, la campaña sistemática de miedo, porque lo loco de que está pasando ahora es que se nos está asustando con un escenario de miedo, cuando el miedo es cotidiano, el miedo es que estos tipos estén gobernando. Uh-huh. Eso es lo que da miedo. Bueno, Alejandro y Martín de la Asamblea Colegial, le agradezco mucho que se han venido por acá, que se hayan acercado. ¿Cuándo se está juntando la Asamblea de ustedes? Los jueves 21 horas. Los jueves 21 horas en la Sapiola y la Croce. Sapiola y la Croce. Y hay un montón de comisiones que laburan toda la semana, todos los días. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. No, a vos. 88.7 La La ecuación es simple. Ante dos empresas que ofrecen un servicio similar, el cliente siempre elige aquella empresa que le otorga un valor agregado. Con el sistema Solo Premios, su empresa fidelizará a sus clientes. Aumenta.